En estos días de contingencia por el COVID-19, si estás embarazada y te preocupa a dónde acudir por la atención del embarazo, parto y después del parto y vives en Teopisca, acude al Hospital Básico Comunitario de Teopisca. La atención es gratuita las 24 horas, los 7 días de la semana. Pregunta ahí dónde aplicarán las vacunas a tu recién nacido, por una maternidad segura y de confianza. Mensaje del Observatorio de Mortalidad Materna con información del Distrito 2 del Instituto de Salud de Chiapas.